Hola a todos, estoy en Jerusalén y desde Jerusalén os voy a dar una sorpresa. ¿Sabéis a quién tengo aquí al lado? Tengo al señor obispo. Hola, señor obispo, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Es verdad que estamos en Jerusalén y, bueno, pues la verdad es que acabamos de hablar con todos los peregrinos, que es un grupo grande de 110 personas que han venido aquí de San Sebastián a Tierra Santa, la tierra de Jesús. Y les hemos dicho que tienen que escuchar el programa de Radio María, que va a ser el miércoles a las 6 de la tarde, porque aquí Jesús pues piensa hablar de y piensa hacer aquí entrevistas sobre lo que hemos hecho en Tierra Santa. O sea que hoy hay mucha gente escuchando este programa de los que han estado en Tierra Santa de San Sebastián. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más le ha impresionado de este lugar? Bueno, pues la verdad es que, si te fijas, acabamos de tener aquí una reunión en la que hemos tenido pues un intercambio de experiencias de todos los peregrinos, en los que ellos han estado contando qué es lo que más les ha gustado, qué es lo que más les ha impresionado. Y claro, pues a mí, yo he estado escuchando, ¿no? Pero bueno, ahora que me lo preguntas, pues yo la verdad es que yo diría que lo que más me ha impresionado de estos días. Eso siempre me suele pasar, ¿no? Cada vez que vengo a esta tierra de Jesús, pues es pensar que Jesús pisó esa misma tierra que yo estoy pisando, que Jesús vio con sus ojos el mismo paisaje que yo estoy viendo, y me impresiona mucho pues pensar que Jesús no es un fantasma, que Jesús es un hombre real, además de ser Dios, es un hombre real, y que él vivió aquí y pisó por aquí, por donde nosotros estamos pisando estos días, y uno puede tocar los sitios que él tocó y puede pues escuchar las palabras que él dijo en los lugares en las que dijo, ¿no? Eso me impresiona mucho, porque te ayuda a entender que Jesús es real, que es de verdad, ¿no? Que no es un cuento, sino que eso pasó aquí hace 2000 años. ¿Y qué es lo que más te ha gustado este? Pues a mí lo que más me ha gustado de la peregrinación también ha sido el buen ambiente que ha habido, porque ha habido un ambiente muy bueno. Ya te has fijado que en esta reunión que hemos tenido ahora con todos los peregrinos, pues todo el mundo comentaba eso, ¿no? Que qué buen ambiente ha habido, que cómo la gente se ha ayudado. Ha habido una señora que se retorció la pierna, y entonces pues hubo que ayudarla para que pudiese seguir visitando los lugares, porque le tenía el tobillo torcido, y entonces con una silla de ruedas. Pues ha sido impresionante ver cómo todo el mundo quería ayudarla, todo el mundo quería, bueno, la han llevado a la sillita de la reina, más que en silla de ruedas, ¿eh? La han llevado a la sillita de la reina, y entonces ver ese bonito ambiente de los peregrinos, que se ayudan unos a otros para seguir a Jesús, pues es muy bonito. ¿Y lo que más le ha costado, qué ha sido? Hombre, pues que aquí se duerme poco, ¿sabes? Porque entre que te levantas pronto y entre que a la noche también te quedas hablando con la gente, pues igual uno arrastra un poco de cansancio. Pero bueno, que también eso, como hay un refrán que dice que sarna con gusto no pica, ¿eh? Y yo también suelo decir muchas veces que descansar es cansarse de una manera diferente a la que normalmente sueles cansarte, ¿no? Con lo cual también te descansas un poco, aunque te estés cansando, también te descansas. O sea que no, pues que casi no hay cosas que no me hayan gustado. Me ha gustado casi todo, ¿eh? ¿Y puedes contarnos alguna anécdota? De estos días, la verdad es que ha habido muchas anécdotas, ¿eh? Ha habido muchas anécdotas, pero te voy a decir la que más me ha tocado el corazón, ¿eh? Íbamos de Nazaret a Caná de Galilea por la carretera principal, ¿eh? No voy a decir que es carretera general, porque en fin, porque tampoco es que sea, pero por una carretera importante, con muchos camiones, con muchos coches, y entonces de repente nos encontramos con un ciego que iba solo, no tenía quien le acompañase, y yo iba en el autobús de adelante y me di cuenta que un ciego estaba cruzando la carretera él solo, despacito, para ver si los coches y los camiones se paraban al verle, con un peligro tremendo, porque claro, se lo podían llevar por delante, y el ciego se ve que él está acostumbrado a atravesar la carretera general, pues sin nadie que le acompañe, yendo despacito para ver si los coches se paran. Y me impresionó muchísimo pues verle a ese hombre hacer ese gesto, y me acordé de aquel ciego de la piscina de Betesda que Jesús curó, porque dice que no tenía nadie que era una piscina en la que cuando se movía el ángel venía y movía las aguas, el primero que se acercaba y se bañaba en las aguas quedaba curado, pero había un enfermo que no tenía quien le llevase. Y entonces Jesús se acercó a él y le dijo, no, tú no tienes nadie que te acerque a las aguas cuando las aguas las mueve el ángel. Le dijo, no, no tengo nadie. Entonces Jesús le curó a él, ¿no? Y me acordé mucho de Jesús en ese momento cuando vi a ese ciego cruzar la carretera. Me emocioné mucho y le pedí a Jesús que le ayudase, ¿no? Y que le pedí a Jesús que fuese la luz para su camino, porque aunque sus ojos no vean, Jesús puede llegar a ser como una lámpara interior que ilumina la vida de las personas, ¿no? Bueno, pues quizás sea una anécdota así muy pequeña, pero a mí me impresionó mucho ver a aquel ciego cruzar una carretera general de esa manera, ¿no? Que no tenía nadie quien le ayudase, y pensé, este hombre todos los días corre este riesgo, ¿eh? Haciendo que los coches se paren sin él ver nada, ¿no? Y te das cuenta que cuando ves sitios, visitas sitios pobres y ves gente pobre, gente humilde, pues eso te toca el corazón, ¿no? Porque nosotros tenemos de todo, nos sobran las cosas y sin embargo pues nos toca aprender de la gente pobre y humilde que uno conoce en estos sitios, pues que nos dan un auténtico ejemplo de vivir conformes, alegres, ¿eh? Pues con muy pocas cosas, porque se fían de Dios, confían en Dios y por eso son felices, ¿eh? ¿Y qué nos puede contar a los niños de la hora feliz? Bueno, pues que estoy muy orgulloso de vosotros, ¿eh? Estoy muy orgulloso de vuestro programa, porque por ahí hay mucha gente que me habla de vuestro programa, ¿eh? Aquí mismo también, pues ya ha habido más de un peregrino de los que están en Jerusalén que os escucha. Y ha habido uno por ahí que ha dicho, oye, Jesús, tú no serás el del programa de Radio María. O sea que, perdona que te diga, Jesús, que tú eres más famoso que el obispo, ¿eh? Que no es por nada que aquí, porque eso lo he visto yo, ¿o no es verdad eso? ¿Eh? No. ¿Cómo? Que ha dicho, ese Jesús no será el que es el del programa, ¿eh? Pero también mucha gente dice que tú hablas y escuchas. Bueno, pero, o sea, que quiere decir que hay mucha gente que va escuchando Radio María. Y eso hace mucho bien, ¿eh? Hace mucho bien y es una alegría que podáis ser todo ese grupo de niños, que podáis ser evangelizadores, ¿no? Que a través de vuestro testimonio, de vuestro buen humor, pues hagáis a algunas personas también, pues aprender que los niños también tienen mucho que decirnos a los mayores, ¿eh? Tenéis mucho que decirnos. Pues bueno, os saludo a todos los peregrinos que nos estáis escuchando ahora y pues que acabéis bien el año y que... Pues adiós. Y os voy a decir una cosa, que se ha portado muy bien Jesús, porque era el canajo, era el pequeño de la peregrinación, éramos 110 y él era el pequeño. Y la gente le ha pegado un aplauso muy grande a Jesús cuando le ha cogido el diploma, porque nos han repartido un diploma cada uno, y cuando le ha tocado coger el de Jesús, bueno, le han pegado un aplauso que vamos, como si fuese aquí, pues eso, el peregrino primero entre todos, ¿eh? Pero bueno, un saludo a todos, ¿eh? Adiós.